vida. Como aquel ayer que solo me dejaste, amor. Rodará por tu mejilla una lágrima de amor y mi vida. Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día. Pero tarde será ya cuando tú me busques, no me encontrarás, amor. Pero tarde será ya cuando tú me busques, no me encontrarás, amor. Me dejaste, amor. Rodará por tu mejilla una lágrima.